Bueno, pues esto es una grabación aquí un poco extraña al profesor Kiko de TIC, que nos ha pedido una grabación y pues bueno, aquí está. Grabación.